dijiste que nunca me quisiste, que he sido siempre un juego para ti. ¿Por qué? ¿Por qué me acostumbraste? ¿Por qué me condenaste a amarte sin medida y depender de ti? ¿Por qué hoy debo olvidarte, pedirte que te marches? Que gracias a tu amor maldigo yo el amor, mintiendo como sabes. Tú puedes ayudarme a ver cómo le explico yo a mi corazón. Se siente.